Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, ya estamos en el emparrillado de los halcones de la Universidad Veracruzana, lunes 13 de agosto. Estamos ya listos para arrancar con el cobijo de mi compañero Joel Bonilla García en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Como siempre, un gusto estar aquí. Y bueno, pues iniciando la semana ya con clases en la Universidad de Veracruzana. Sí, claro. Ya hoy se reintegra todo el mundo. Y pues para hablar del fútbol americano, el deporte que nos gusta, que nos apasiona. Y hoy con, bueno, pues seguimos con esta serie de programas de, pues, haciendo un poco de la memoria, de la historia del 15 aniversario del programa de Liga Mayor de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Coach, preséntenos a nuestros dos invitados de esta tarde, bro. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Armando Erazo, el único jugador de Halcones tres veces seleccionado nacional, ex capitán 2015 también, varias ocasiones nominado a la selección ideal por parte de la UNEFA, y también a Francisco Sainz, liniero ofensivo, también dos veces selección nacional, un muy buen jugador, también que defendió los colores de la Universidad Veracruzana y que ahora los dos se encuentran incursionando en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Efectivamente, dos elementos importantes surgidos de las filas de Halcones de la Universidad de Veracruzana. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en recibirte en esta emisión del Emparrillado de los Halcones. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí y poder hablar de fútbol americano, que es lo que nos gusta. Y Francisco Sainz, bueno, ya hace rato nos platicaba muy modestamente, dos campeonatos de tres torneos. Sí, sí, muchas gracias por la invitación, profe. Gracias. Un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias también al coach Jordi Marco Murrieta. Sí, afortunadamente dos campeonatos de tres categorías. Contentos. Platícanos, por favor, Francisco, ¿cómo se surge ese paso del fútbol americano de UNEFA para un equipo profesional? Mira, la verdad todo surge por la invitación del rector de la Universidad del Conde, el doctor Marco Antonio Conde Pérez, para ir a hacer las pruebas. Yo actualmente estoy fungiendo como head coach del programa de Mexicas de la Universidad del Conde. Él me presenta la oportunidad para ir a probarme en noviembre del año pasado, junto con otro coach, Roberto Rocha, otro buen amigo, Roberto Vázquez. Y pues por fortuna nos encontramos allá en las pruebas Armando Erazo. Y afortunadamente nos fue muy bien en las pruebas, siendo cuatro veracruzanos en la Ciudad de México. Todos quedamos en el roster del equipo de Mexicas profesional. Y bueno, empezamos entrenamientos en diciembre del año pasado. Y pues en últimas instancias, los únicos que pudimos participar y que pasaron todas las pruebas y todos los entrenamientos fuimos Armando y un servidor. Entonces fue así que, bueno, nos incursionamos con las pruebas, nos vamos a los entrenamientos y empezamos a radicar en la Ciudad de México a partir de enero para meternos de lleno al equipo profesional. Armando, el paso del colegial al profesional, ¿cómo lo sentiste? Pues yo después del paso colegial descansé un año por una lesión que tuve en la rodilla, pero después me invitan a jugar en Europa. Entonces voy, juego, el nivel es un poco tranquilo al colegial de aquí. Y aquí es mucha la diferencia. Yo creo que al nivel profesional de aquí al colegial se juntan todos los buenos jugadores de todos los colegios o de todas las universidades y el nivel está creciendo, la velocidad de juego, la intensidad del juego. Más exigente. Es más exigente el contacto. Parece ser pues tranquilo, pero no, es más fuerte, es más rápido. La gente hoy en día se prepara más. Entonces, aparte que también pues, hay muchos jugadores experimentados con experiencias en mundiales, en selecciones de CONADEP, de ONEFA. Lo mejor. Lo mejor que hay en México. Esta liga profesional, Armando y Francisco, platíquenos, ¿qué proyección tiene en este momento? ¿Cómo ha sido tomada al interior de nuestro país y fuera del país? Mira, nosotros vivimos toda esta situación, bueno, esta proyección de la liga en la Ciudad de México durante el tiempo que estuvimos allá, ha ido creciendo lo que es la LFA, la liga. Ahorita tiene, actualmente tiene 6 equipos con posible expansión de 8 equipos. La verdad es que la gente allá cree en la liga, ya hay afición, en cada equipo hay una afición. Pudimos ver estadios llenos, pudimos ver playeras en centros comerciales, pudimos ver chavos que nos pedían autógrafos, que nos pedían fotos en la calle también. Yo creo que ha ido creciendo bastante estos 3 años. Ahorita, bueno, surge una nueva noticia que es la LFP, la Liga Fútbol Profesional. Es una liga nueva, todavía no tenemos mucha información, la verdad, pero hasta donde sabemos ahorita hay 5 equipos, entonces estamos todavía como que nos agarró en curva esta noticia de que ya hay dos ligas profesionales. ¿Y será positivo en este momento? ¿Dará para que haya armando 2 ligas profesionales en el país? Yo creo que en cantidad de jugadores sí hay suficientes. La calidad de juego yo creo que puede seguir siendo la misma o más elevada, pero pues 2 ligas profesionales, pues por ejemplo, lo podemos ver en el soccer, ¿no? Claro. O sea, no existen 2 ligas, es una la que rige. Y además existe una y las demás no existen. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que por el bien del deporte y por el bien del proceso de profesionalizar el fútbol americano, debería de haber una sola. Y por supuesto que hay mucha aceptación en este contexto. Pero, coach, ¿qué representa Francisco y Armando para el programa de 15 años de la Universidad Veracruzana en Liga Mayor? Bueno, pues yo creo que de inicio pues se habla de 2 referentes, ¿no? Del equipo realmente, sobre todo por los logros que tienen. O sea, el palmarés de los jugadores de ambos pues es de mucho respeto. Y pues también que a ellos les tocó ir y representar a la Universidad Veracruzana en selecciones nacionales, ¿no? En equipos a los que tú llegas, y no, como lo he mencionado ya en otras ocasiones, no llegas nada más siendo como uno que tuvo que ir y ya, ¿no? Sino llegas y saben perfectamente de dónde vas, quién eres, qué haces, ¿no? Entonces esto habla bastante bien de lo que se hace aquí en el programa. Yo creo que una de las cosas que siempre se han destacado, de repente, bueno, yo en algunas otras ocasiones que me han tocado platicar o alguna otra entrevista, a nosotros nos tocó esa parte en la que cuando nosotros jugábamos intermedia, o sea, nosotros me refiero a mi generación, no. Pues veíamos a los jugadores de Liga Mayor, ¿no? Y si querías jugar Liga Mayor te tenías que ir a otro lado, ¿no? Y preferentemente pues era con una beca, porque si no era como muy complicado. Entonces a nosotros nos toca esa transición y de repente ver a jugadores, ¿no? Como ahora es el caso del Topo Tella, que es el coordinador ofensivo del Tec Toluca, que lo llegamos a ver en la tele y después lo vimos aquí, ¿no? Enfrentándose a nosotros, a Jonathan Hurtado, un linebacker del Tec Toluca también, que después estuvo en la NFL Europa, que igual lo veíamos en la tele o que sabíamos de él, y después estuvo aquí en Jalapa y lo estuvimos enfrentando. De repente también nosotros veíamos y decir, no hombre, pues es que una selección nacional, uy, pues era algo como que lejano. Y no, de repente ya te veías tú involucrado y empezabas a ver que pues si le echabas ganas y trabajabas, podías también ser parte de una selección nacional, ¿no? Y entonces pasaste de ser simplemente un espectador a empezar a competir y a ser un protagonista también dentro de la liga, ¿no? Afortunadamente yo creo que para Eraso, para Francisco, esta etapa pues a ellos ya les toca un poco más desarrollada, más desenvuelta, en la que pues había muchas bases ya con el equipo, pues también con la proyección que se le había dado a nivel nacional al programa de fútbol de aquí, de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ahora ellos también representan otra cosa, ¿no? A los niños se les decía o se les dice, bueno, es que si tú trabajas y le echas ganas y te enfocas, puedes ser selección nacional. Pero entonces ahorita el abanico ya se hace un poco más grande, porque también si tú eres de Jalapa, si tú juegas fútbol aquí en Jalapa, puedes ser selección nacional, y si te interesa también puedes llegar a ser un jugador profesional, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas que también ellos en este momento representan, y bueno, pues que gran parte de su desarrollo como jugadores pues lo llevaron a cabo con el programa, ¿no? Uh-huh. Que finalmente es donde acaban de explotar todo el potencial, y que también ellos a través del roce en selecciones nacionales y todo se dan cuenta de la importancia que tiene la preparación física, mental, el cuidarse, y que siempre debes de estar haciendo eso, ¿no? Ahora ya en la liga profesional pues efectivamente, y yo creo que si hubiera otro tipo de competencia todavía más arriba se vería más ese salto, ¿no? porque es lo que te va pasando, yo creo que en cada categoría. De cuando saltas de juvenil a intermedia, sientes el cambio, ¿no? De intermedia a liga mayor también, y pues obvio, de liga mayor a profesional, cuando ya hablas de que hay un draft, cuando ya hablas de que hay una selección de jugadores, o sea, ya los scouts hacen su trabajo y todo, para poder incluso seleccionar a jugadores que necesitas en ciertas posiciones específicas. Entonces, eso ya te reduce mucho y te enfoca mucho también el tipo de trabajo y de competencia que vas a tener, ¿no? Y pues el hablar de que finalmente ellos no solo pues representan al jugador que se va y pues medio participa, ¿no? Sino que estamos hablando que fueron jugadores que gran parte de la temporada fueron titulares, que eran chavos que estuvieron aportando mucho dentro del campo y jugando, como decía Eraso, ¿no? Con jugadores de CONADEIP, de ONEFA, de las otras conferencias, y que afortunadamente para ellos, pues tienen el talento y tienen la preparación física para poder competir con ellos, ¿no? El crecimiento del programa. Le pregunto a Armando y le pregunto a Francisco. Armando, para ustedes, ¿qué recuerdos tienen y qué representa el programa de fútbol americano de la Universidad de Berkeley ahora que ya están en el plan profesional? Pues los recuerdos tengo muchísimos, ¿no? Prácticamente fue mi casa por casi 8 años. Entonces, pues como lo comentó el coach Jordi, ¿no? Esa fue la etapa donde explotas todo tu potencial deportivo. Tengo una muy buena anécdota que siempre que me preguntan la platico con Francisco, sí. Porque aparte yo creo que eso nos unió más como compañeros de equipo, como personas y como amigos. Yo siempre, pues el coach sabe, yo siempre a los chavos que iba al gimnasio, y llegaba temprano, estudiaba, me cuidaba. Y hubo un año, ¿qué año fue? 2012 que se va a la selección y regresa, y en la pretemporada para el 2013 yo le dije, éramos los únicos dos en el gimnasio. Y él llegaba con sus shorts de México y todo. Le dije, ¿sabes qué? Yo un día quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Excelente. Y yo creo que su respuesta fue la que a mí como persona me hizo seguirlo, me hizo verlo como un ejemplo, porque él me dijo, te vas a ir, porque tú estás trabajando, ¿no? Algún día va a llegar. Y mira, afortunadamente llegó. Entonces recuerdos como de ese tipo, pues son los que te llevas para toda tu vida, ¿no? También, por ejemplo, llegar a playoffs con Liga Mayor, ser capitán, pues son cosas que te marcan como jugador de fútbol americano. Y para ti, Francisco, ¿qué representa o qué recuerdos tienes del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana? Pues muchísimo, ¿no? Hasta entra emoción porque, bueno, yo incursioné en el programa de Halcones en el 2007. Yo vengo de California a jugar un senior year en Varsity allá en Anaheim, California. Y llego al programa de intermedia. Cuando llego al programa, pues yo venía de liniero defensivo. Empezamos a trabajar otra vez con el coach Jordi, que ya habíamos trabajado en juveniles, y pues me pone de tackle ofensivo, ¿no? Empezó a dobletar, obviamente ya mi tercera intermedia no me daba para dobletear, me quedo yo como liniero ofensivo. Y hay una... ¿Aceptaste el cambio? Sí, claro, pues ya habíamos trabajado en juvenil, entonces pues tenía un poco las bases y los fundamentos, ¿no? Subo a Liga Mayor y también recuerdo mucho una anécdota porque entramos a Liga Mayor, esa transición de intermedia a mayor que es difícil, y llego con el coach Jordi y me dice, ¿vas de centro? Y yo decía, coach, pero pues nunca he centrado en mi vida, ¿no? ¿Cómo voy a ir de centro, no? No, pues vas de centro, yo te voy a enseñar. Y afortunadamente fue algo, pues yo creo que fue una buena acción del coach porque nos fue muy bien. Creo que uno de los mejores recuerdos que tengo es pues las llamadas, ¿no? Tanto del coach Jordi como del coach izquierdo, Tortugo, te vas a la selección. En el 2011 me voy a Chihuahua. Trabajé muy duro para poder ser titular y afortunadamente fui titular toda la primera mitad allá en Chihuahua, siendo el más chiquito allá de todos los linieros ofensivos, todos mis compañeritos. Más chiquito, pero ¿qué estatura tienes? Un 87. Y ayer era el más chiquito, ¿no? Y el más flaquito, ¿no? Sí. Mis compañeros eran de 1.94 para arriba y 140 kilos para arriba, ¿no? Linces VM, Pumas, Leones Anáhuac, varios compañeros muy buenos. Y pues logro ser titular con muy buenos resultados, ¿no? Con esa primera mitad me bastó para esa selección. Y bueno, el siguiente año se también un buen recuerdo, igual la llamada del coach Jordi para irme a Monterrey. No tuvimos tan buenos resultados, pero bueno, ya una selección yo creo que es algo muy bueno. Y siempre en alto representando a la universidad, ¿no? Yo con los colores siempre bien puestos, ¿no? El casco, el que pudieras llegar con estampitas a tus compañeros, ¿no? Y vieras el logo del halcón, el ojo del halcón en los cascos. Convidarles. Sí, representaba mucho y obviamente saber que todos tus amigos pues te estaban viendo, ¿no? Muchísimos recuerdos, muy buenas amistades, hermanos, sacrificios, muchas lágrimas también. Cuando es tu último año, te marca de por vida el que ya no ibas a poder jugar fútbol americano. La despedida, ¿no? La despedida, tuvimos dos despedidas, me acuerdo, ese último año, un túnel que nos hicieron después de jugar contra Lobos de Coahuila, ahí en la USB. Era nuestro último partido en casa como quinto año y culminamos ganando el último partido contra Cancún, pues obviamente ahí en Cancún, y también allá nos despidieron y pues es triste, ¿no? Es triste el poder despedirte de un equipo que te dio tanto y principalmente pues yo creo que te da una familia, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me marca más del programa de la UV. ¿Por qué me quieren despedir? Me quiero ir, ¿eh? Sí. Están con nosotros en la mesa del emparrillado de los halcones Francisco Sainz, dos veces seleccionado nacional, y Armando Erazo, tres veces seleccionado nacional y excapitán y actualmente jugador de Liga Mayor Profesional de Fútbol Americano. Y aquí viene otra pregunta para ambos, para Francisco y para Armando. El año, la temporada pasada, se generó tal vez el mayor logro en Liga Mayor al ser segundo lugar o subcampeones en este proceso. ¿Qué pensaron ustedes en el momento que su equipo, el equipo de halcones, llegaba a la final ante Tamaulipas? Pues es un orgullo total, ¿no? Ya no estoy en la cancha, pero lo siento. Claro, o sea, los colores que tú defendiste alguna vez los llevas siempre, ¿no? Y más más en este deporte. El hecho de ver, porque todavía muchos compañeros de mi generación jugaron esa final, ¿no? Entonces, yo los conocía, yo les hablaba, de hecho le hablé al coach Mojarra, le dije, oiga coach, mucho éxito, que les vaya muy bien, pues si hay un lugar en el camión para que yo me pueda ir, yo voy, los acompaño, pues ahí, el chiste es apoyar, ¿no? Y pues lo seguimos en la tele, es una sensación que te da nostalgia, porque pues tú al haber defendido esos colores, hubieras querido llegar ahí, ¿no? Por supuesto. Por alguna u otra razón no se dio, pero pero pues qué gusto que lo pudieron hacer ellos, ¿no? ¿Cómo lo viste, Francisco? Yo la verdad, igual que Erazo, para mí yo creo que fue un gusto poder ver a mis novatos, ¿no? A mis novatos llegando a una final, al programa, obviamente a los coaches. Creo que ese contacto es que siempre ha habido con los coaches, deseándoles muchísimo éxito, pues siempre va a estar, ¿no? Y los mensajes, las llamadas, éxito, mandarle mensaje a tu compañero o a tu novato que alguna vez fue, échale ganas, vayan por esa copa. Yo creo que fue algo muy emocionante, pues obviamente desafortunadamente pues no se pudo lograr. También luego entra un poquito la envidia de la buena, porque pues uno no pudo disfrutar, llegar, ¿no? Ese la verdad, nosotros nos quedamos de mis cinco años, tres veces en el llamerito. Nos faltó un partido para pasar y pues no se pudo, ¿no? Pero obviamente contentos de que nuestros compañeros lo hayan logrado y obviamente esperando que pues lo puedan hacer este año. Y falta, ¿cómo sigue latente la situación de por qué no hacer una asociación de exjugadores con gente tan experimentada como Francisco y como Armando para que sirvan de enlace con las nuevas generaciones de fútbol americano en la universidad? Sí, bueno, pues ese tema yo creo que cada vez que venga un veterano será algo que va a estar en la mesa. Escuchados de la otra vez. Yo es lo que digo, bueno, pues sí sería muy bueno, ¿no? Sería ideal, sin embargo, pues representa también mucho mucho trabajo, ¿no? Más que otra cosa. Oficialmente no están, pero lo platican y están vinculados. Claro, por supuesto, pues ahí como lo dicen los dos, ¿no? Esto es algo a lo que ya te quedas unido siempre, o sea, siempre vas a estar sabiendo, siempre estás como preguntando, o de alguna manera sigues involucrado, ¿no? Yo creo que la parte que dice Erazo pues es algo bastante interesante también. Pues siempre vas a llevar los colores de donde representaste, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, a mí me gustaría hacer otra acotación a propósito de esto, ¿no? Los tres que estamos aquí tuvimos la fortuna, el privilegio de poder representar a la universidad en una selección nacional. Uh-huh. Y ninguno de los tres estudió en la UV, ¿no? Así es. O sea, cada uno de nosotros. La hicieron ni suya siquiera, a su manera. Sí, claro. No. Y yo me atrevería a decir que también ya le hemos hecho también mucho y hemos dado mucho por la universidad veracruzana, ¿no? Que nos permitió jugar el deporte y todo. Pero también hemos tratado siempre de esforzarnos y de tratar de poner el nombre de la universidad en alto, ¿no? En el lugar que debe de estar, a pesar de que pues no es nuestra alma mater, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso todavía es más importante, que sigues ligado a esto y que finalmente, pues como en alguna ocasión lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, con un campeonato de las niñas de FLAG, pues es un campeonato del programa, o sea, es para todos, ¿no? Y todos deben de verlo así, y yo creo que todos compartimos esas alegrías, ¿no? Es de, ah, no, pues es que ganaron, o ganaron las infantiles, o ganó, o no, es que ya no es mi generación. Bueno, no, pues son los halcones y ya, se acabó, así, sencillo. Y aparte, bueno, pues el tener la conciencia de todo el trabajo que representa poder jugar una final, ¿no? Digo, claro. Ahora ya los tres hemos tenido o tenemos esa experiencia también ya de ser coaches y sabemos todo lo que se debe de trabajar, ¿no? En la liga que sea, llegar a una final pues tiene su mérito, ¿no? O en la conferencia en la que estés, que también luego es algo que se debate, sin embargo, pues... aquí con las limitantes que se tienen, ¿no? Sobre todo en cuestiones de reclutamiento y eso hace que sea, la verdad, un poco más complicado que para otros equipos. Sí, porque luego dicen, son campeones del grupo rojo, a ver, fórmense en el color que sigue, ¿no? ¿Quién nos está saludando, coach? Bueno, pues está por ahí precisamente el coach Mojarra. Jorge Dani, saluditos. También Beto Reyes Cervera también anda por ahí, gracias y saludos. Daniel Ceballos y varias gente ahí que se está uniendo a la transmisión, gracias y pues muchos saludos. Y pues realmente pues muy de mucho disfrute, ¿no? El tener este tipo de programas también con exjugadores, con gente, ¿no? Yo insisto que eso sí es muy importante, que las nuevas generaciones y que toda la comunidad sepa un poco de quiénes son los que están atrás de los que ahora están en Liga Mayor, de los que están en Intermedia, ¿no? De que cuando vayan al gimnasio y vean ahí los nombres pegados de los capitanes y de los ex seleccionados nacionales, pues al menos si digan, ah, bueno, pues ya lo vi, ya lo escuché hablar, ¿no? Sí es cierto que existe, ¿no? No nada más está ahí en el cuadro, ¿no? Y nadie sabe quién es, ¿no? Bueno, viene la campaña 2018 del fútbol americano que arranca el próximo 8 de septiembre, recibiendo a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Será el primer partido ya oficial de esta temporada. El pronóstico de Armando y de Francisco para esta nueva campaña del equipo de los Halcones. Pues yo siempre he dicho que el objetivo principal para cualquier equipo de este ámbito como Liga Mayor, primero llegar a playoffs, ¿no? Yo creo que ese es el propósito inicial. Siempre es escalón por escalón, ganando el primer partido, el segundo, el tercero, pero mira siempre de llegar a playoffs y una vez en playoffs prepararte lo necesario para estar en las finales, ¿no? Armando. Sí, yo comparto la misma idea. El objetivo siempre es calificar. Obviamente trabajas por un campeonato y es como lo dice Francisco, ¿no? Paso a paso. Más siento que con los resultados del año pasado de llegar a una final, yo creo que tienen una responsabilidad un poquito más fuerte de llegar, ¿no? Ya no hay para abajo, ¿no? Hay que ir para arriba. Ya no es playoff, hay que llegar a la final en esta ocasión. Es. Coach Marco Morita, ¿cómo está? Ya se acuerda que platicamos, ya me empieza el programa de fútbol americano, ya vamos a lanzar la convocatoria, ya viene la especialidad para un pateador, ya vamos a entender, ya están a días de debutar. Sí, bueno, pues ahí yo creo que algo que hay que comentar es, por un lado, que este fin de semana estuvimos en Chapingo, estuvimos en nuestro primer scrimmage de este 2018. Yo creo que fue una muy buena experiencia para nosotros el estar allá, porque finalmente lo que más nos interesaba era ver a la mayoría del equipo adentro del campo, ¿no? Para saber hasta dónde nos van a ayudar los jugadores y también en qué forma están los titulares y todo. En tres cuartos que estuvo el primer equipo adentro fuimos ganando 8-7. Yo creo que fue una buena experiencia. De ahí, bueno, pues empiezan a rotar y también un poco de errores. Yo creo que hasta cierto punto normales de tu primer scrimmage. Y bueno, pues ahí tuvimos el marcador adverso, quedamos 27-8. Sin embargo, lo que nosotros o lo que el staff buscaba para este encuentro se cumplió y vimos cosas muy, muy interesantes. Yo creo que salimos con mejor sabor de boca del que esperábamos. Claro. Digo, sabemos que tenemos todavía que trabajar muchas situaciones dentro del equipo, del sistema y demás, pero son cosas que en 3 semanas se tienen que pulir para llegar el 8 de septiembre al kickoff, ¿no? Al inicio de la temporada. Yo creo que se tiene un buen equipo otra vez. Desafortunadamente, pues hay varias bajas. Hay jugadores que por cuestiones personales también ya no están repitiendo, o que, pues bueno, deciden otras cosas, ¿no? Ya no están en este 2018. Sin embargo, pues vimos un equipo bastante competitivo, un equipo con buen ritmo, con una defensiva que es uno de los sellos de la casa, siempre de muy buena manufactura, un muy buen nivel. A la ofensiva, pues nos costó un poquito más trabajo agarrar el ritmo al principio, pero de ahí se empezó a ver lo que vamos a poder desplegar en esta temporada. Que yo creo que el año pasado, por ejemplo, uno de los juegos así que se vio ya que estábamos al máximo en la cuestión de juego, del ritmo, fue en la semifinal contra Tecos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos platicando ya en otros programas sobre cómo va la Liga Mayor 2018. Agradecido con la visita de Francisco Sainz y Armando Eras, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Éxito en su carrera profesional. Muchas gracias a mi compañero Juan Bonilla García por respaldarnos la consola de audio. Coach Marco Murrieta, próximo lunes aquí estaremos con el emparejo. Así es, nos escuchamos el próximo lunes. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.